Allá en el canto 13 de la Ilíada, Homero evoca a los Abioi, que, según se decía, eran la nación más alejada de los griegos. El poeta contaba que los Abioi eran los más justos entre los hombres. En el canto 4 de la Odisea, Homero supone que en los confines de la tierra la vida para los mortales no era más que dulzura. En otras palabras, y como ya lo había señalado Estrabón en el siglo I después de Cristo, mejor dicho, como todavía no lo había señalado Estrabón, para Homero el país más alejado era el mejor. Se apreciaba lo lejano por ser lejano. A nadie se le ocurría idealizar a los vecinos conocidos, no. Nuestro amigo Svetan Todorov, a quien citamos cada tanto, escribió un ensayo acerca de lo que llamó exotismo, que era también el nombre de un caballo de carrera del StuWR, hijo de Carapálida, que corría los 1000 metros. Todorov, sin embargo, no se refería a ese caballo que corría los 1000 metros, sino a la admiración ciega de lo lejano. La idea es más o menos así, la voy a exponer con torpeza. El conocimiento es incompatible con el exotismo, pero el desconocimiento es, a su vez, irreconciliable con el elogio a los otros. Sin embargo, esto es precisamente lo que el exotismo quisiera ser. Un elogio en el desconocimiento, el elogio de lo que uno no conoce o conoce muy poco. Y esto en muchos foros, no solo en el antropológico, suele ocurrir. Procedemos conforme a esa ecuación. Lo ajeno, aunque desconocido, es lo mejor. Y escribe Todorov, no se trata de la descripción de una realidad lejana, sino más bien de la formulación de un ideal, de un emblema. El exotismo, seguía diciendo Todorov, ya a los gritos, no hace más que homogeneizar a los otros. El exotismo construye sentido común. Pensar, por ejemplo, que todos los hindúes son pacíficos y dotados de extraordinaria cualidad para la meditación, o que los habitantes de las Antillas están notablemente dotados para el amor, es exactamente eso. Ajá. Pensamiento exótico que construye sentido común. Hubo un paradigma durante el siglo XVIII en el que el exotismo tuvo su punto cúlmine. Fueron tiempos del buen salvaje, ¿recuerdan? Sí, señor, el amigo Rousseau. Sí. Los pueblos primitivos, decían los cronistas, ¿no?, los cronistas de viaje, sostenían una humanidad despojada de los defectos burgueses, eran buenos, eran seres puros. Por lo tanto, el buen salvaje no era solamente el pasado amado de los europeos, no era lo que los europeos habían sido alguna vez, sino también algo que podía postularse como un deseo de futuro. La humanidad debía volver a encontrarse con la tierra, con sus frutos, con una supuesta paz que muchos cronistas veían en esos pueblos. La vida inocente no era más que la conversión simétrica de la corrupción europea. Este era el pensamiento de aquellos cronistas de viaje acerca del buen salvaje. Punto. Allá por el siglo XIX se retomó la idea del buen salvaje, o por lo menos la idea de que lejos de las ciudades europeas se podía vivir mejor. Y muchos aventureros se lanzaban al África o América del Sur para intentar encontrarse con supuestos paraísos. Para los que soñaban con cambiar sus vidas, el viaje era un medio, no, era aparentemente simple, ¿no? Un derredor exótico y por consecuencia mejor, debía necesariamente prodigar beneficios automáticos. Te ibas a los mares del sur y eras feliz, loco. Bien, uno de estos ejemplos de aventureros que en el siglo XIX profesaban el exotismo fue Mary Kingsley. Mary Kingsley era hija bastarda de un médico, el señor George Kingsley, con su cocinera. Bueno. Sí, punto. punto. No, porque nadie ya está preguntó todo... nada. No, no. Por siga, doctor. Todo siga, desesperado, doctor. Para que yo cuente la historia de cómo el tipo, la mina que estaba cocinando. Nadie le preguntó. Estaba abriendo el horno, la señora. Estaba abriendo el horno. Dice... Bien. No, no contaremos eso. Ay, doctor. Eso. Mary nació en Londres en 1862. Era una muchacha tímida, dedicada a las tareas domésticas, como tantas de nosotras. Sí. Vivió casi oculta, mitad por vergüenza, que sentía, digo, en aquellos tiempos victorianos, de las características de la unión de sus padres. Y la única escapatoria que encontraba a una vida infeliz era la lectura en la biblioteca, en la casa del padre del médico. Bueno, parece que había en esa biblioteca muchas crónicas de viajes. El propio Dr. Kingsley había acompañado a algunos aristócratas aventureros al Pacífico Sur, a los Estados Unidos o al norte africano. Pero además de esas crónicas, había en aquella biblioteca muchos escritos de utopistas que daban por constituida su utopía en reinos africanos que ni siquiera conocía. O sea, aseguro que esta utopía ya existe en algún lugar de África. Cuando Mary tenía 30 años, se murió el padre, Y después la madre, la cocinera. Y una cosa lleva a la que otra. Que seguía cocinando para el tipo, claro, después de todo. Entonces no encontró razones Mary para quedarse en su casa y decidió viajar a aquellos paraísos que según ella podía garantizarle cualquier sitio que no fuera Londres. En 1892, acompañada por algunos hombres del lugar, llegó a Sierra Leona, se internó en el río Níger y por ahí anduvo hacia el sur y llegó a la región más baja del río Congo. Este primer paso la desorientó un poco. Digamos que empezó a desdibujarse el exotismo con el que ella soñaba. Ella soñaba con salvajes y se encontró con puertos, e incluso con ciudades tan parecidas a las europeas, bueno, como que en verdad las habían construido los franceses. En 1894 consiguió un poquito más de lo que ya quería. Recorrió cientos de kilómetros en la selva, cruzó ríos a nado, remontó algunos rápidos manejando ella misma una piragua, escaló las alturas del monte Camerún, que tiene más de 4.000 metros, calcule usted. En algunos pueblos hizo sus primeros trabajos etnográficos. Son lo que ella se proponía con aquellos trabajos, y creo que lo consiguió, refutar la jactancia de la superioridad victoriana. Mary afirmaba que en el África existían culturas en pleno ejercicio y con una coherencia sorprendente. Y de eso no caben dudas. Pero Mary decía que esas culturas africanas eran mejores para el despliegue de la vida. Su obra tuvo repercusiones en Londres. Nuestro amigo Rudyard Kipling se interesó en ella. El ministro Chamberlain la llamó como consejera, pero Mary rechazó el puesto. Bien hecho. En 1899, cuando planeaba una tercera incursión por regiones inexploradas, fue inventada... fue invitada solamente. Porque es muy distinto ser invitado que inventado. Bueno, a veces puede parecerse. Lo invitan a un lugar y lo inventan, ¿no? Claro. El caso es que la invitaron a África del Sur y justo no hace más que llegar... Y comienza la guerra de los Boers. No, qué mala suerte. Mary llegó a Ciudad del Cabo y en lugar de paraísos exóticos y perfecciones y pájaros de colores, encontró un horror en donde se enfrentaban Boers, ingleses, gente del lugar que a su vez enfrentaba a otros nativos, etcétera. Mary se encargó de ayudar a los heridos de esa guerra múltiple, remontó el río Orange y se instaló en un campamento de prisioneros. La agarró una fiebre tifoidea, y murió allí a la edad de 38 años en el año 1900. Se le dispensaron exequias oficiales, se respetó su última voluntad. El cuerpo fue arrojado al mar, debe ser esa la última voluntad. Poca dulzura encontró Mary Kingsley con la lejanía. Y con la muerte vino a comprobar que casi todos los paraísos, debió decir todos, son ficcionales. Y vino también a enterarse de los peligros que esconden algunas formas del sentido común. Esta es la historia de Mary Kingsley y también una brevísima e inepta recordación de lo que es el exotismo y también de nuestro querido amigo Todorov. Alguna vez he hecho una charla saqueando a Todorov que consistía en lo siguiente: utilizar la idea de los estados de equilibrio y de los procesos de mejoramiento en el relato para aplicarlos al cuento de Pascual Angulo para ver si funcionaba. Y funcionaba. O sea, apliqué todo lo que decía Todorov acerca del relato al cuento de Pascual Angulo, que todos ustedes conocen. Sí. Un señor a quienes sus conocidos se escarnecían porque se llamaba Pascual Angulo y hacían rimas, etc., ¿no? Bien. No sé si al acordarme del pobre Angulo me da una especie de... A mí me da cosa también, sí. Iba a cambiar el nombre, iba a decirle Pascual, pero noté que su infelicidad iba a seguir se igual. Prolongaba igual. Esta es la historia. La historia de esta idea del exotismo, que consiste en creer, suponerle virtudes a lo que uno desconoce. No deja de tener su nobleza. No deja de tener su encanto. Estaba pensando en dos amigos de este programa, Alejandro. Uno que se fue con muy buenas intenciones al África, aunque a veces las buenas intenciones de un europeo que va al África se convierten en tremendas barbaridades. Este se llamaba Livingston, y unos años después salió a perseguir un muchacho llamado Stanley, que quizás para confirmar esta tesis de que un explorador, un aventurero, no se asombra con nada, lo vio al doctor Livingston en el medio, de rodeado de nativos, todos negros, naturalmente, y Livingston canoso y blanco, y se le acercó y le dijo: Mr. Livingston, I presume, supongo que sí, claro, creo que ellos dos se lo merecen. Pero estaba reparando también en alguien que a veces es amigo de este programa y a veces no, que es el señor Hegel, que es el inventor, de alguna manera, en términos filosóficos, de eso que todavía hoy llamamos el universalismo. Hegel inventó, concibió una idea maravillosa respecto de lo universal, pero tuvo un pequeño error. Digamos, el universalismo, que hace igual a los lugares de todos y postula un hombre que convive con otros hombres que tienen sus mismos derechos, digamos, se olvidó de reparar en aquello que no todos los hombres del mundo eran europeos. El universalismo de Hegel tiene un problema, y es que se hace desde Europa y para los europeos. Entonces Hegel decía, por ejemplo, aquí está el león, y en América podemos ver el puma, es una versión degradada, ¿no? Acá está, por ejemplo, el camello, y en América podemos ver la llama. Imagínense lo que diría comparando al hombre europeo con el hombre americano. Por eso un amigo de este programa, como Humboldt, haciendo befa de esta mirada de lo exótico, le dijo: ojalá que algún día se encuentre con estos cocodrilitos que campean por acá, por América, a ver qué le queda de ese universalismo. Pero en realidad quería ir al punto del año de nacimiento de Mary Kingsley, que usted dijo que fue 1862, porque fue un año difícil para nosotros los argentinos. Ese año fue un año después de la batalla de Pavón, y asume la presidencia de la República un hombre que era líder de otro grupo de hombres que, tomando esta idea del exotismo, tuvieron una idea realmente siniestra y peor, que fue ver a su alrededor, ver en la paisanada, en los gauchos, en los hombres de nuestra tierra, esa gente exótica, pensando que la patria eran ellos, que se trataban de parecer a esos lejanos muchachos que habían concebido el exotismo. Digo, esta idea que el liberalismo de Bartolomé Mitre y tanta otra gente llevó al poder y que le hizo tanto daño a la historia de la patria, se fue prolongando, y llegó un momento en la historia nuestra en que nosotros, la gente de la tierra, éramos vistos como extranjeros, como exóticos, aquí en nuestra misma tierra. Digo, han tenido que pasar muchos años para que finalmente, en las últimas jornadas que felizmente estamos viviendo, podamos decir que hemos recuperado buena parte de nuestra patria, del sentido de la tierra, del sentido de ausente del exotismo, porque en eso consiste también nuestra idea de la patria. Y es el momento en que a muchos de los argentinos que alguna vez se fueron buscando algo menos exótico que la vida aquí, hoy les podemos decir: tú que puedes, vuélvete. Canta Suma Paz, tú que puedes, vuélvete. Adelante. Hablaba. de nieve con breña y dulce me recordaba las cosas de mi creencia. Qué cosa más parecida es tu destino y el mío, andar penando y cantando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, era Suma Paz en La Venganza Será Terrible. Tú que puedes, vuélvete.